información. Nocturno en RAI. En Nocturno en RAI, esta siguiente hora la vamos a dedicar a la minería en la historia de Andalucía. De la mano de Pura Sánchez, junto a Félix Talego y Juan Diego Pérez Cebada, es un nuevo número del programa Andalucía, un pueblo con historia. Recuerden que a las 12, tras el boletín informativo, les ofreceremos lo más destacado de la jornada en Andalucía en local. Radio Andalucía Información presenta Andalucía, un pueblo con historia. Porque no se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama. Andalucía, un pueblo con historia. Porque un pueblo no se improvisa. Un programa de la Fundación Blas Infante. Coordina Pura Sánchez. Bienvenida, bienvenido a un nuevo programa de Andalucía, un pueblo con historia. Hoy hablaremos de la actividad minera en la historia de Andalucía. La actividad minera ha sido en Andalucía una constante histórica, ampliamente documentada. De hecho, ya los tartesos, los fenicios o los romanos dejaron huella de una pujante minería. Más recientemente, en nuestra cultura flamenca hay un cante de las minas. Y la figura del minero atraviesa la literatura y las artes plásticas. Inolvidable el retrato de Río Tinto que ofrece Concha Espina en El metal de los muertos. Hombres duros y ennegrecidos, mujeres atemorizadas y niños enfermizos constituyen una humanidad doliente cuyo sufrimiento corre parejo al de la propia tierra. El corazón de la tierra se resiste. Sus entrañas no brindan con facilidad los metales que la humanidad ha perseguido desde antiguo. El contraste entre la riqueza que produce la actividad minera y el deterioro que supone para la vida en las zonas donde se lleva a cabo cuenta también con un largo recorrido histórico. La historia de la minería está ligada, por tanto, a tensiones sociales y a problemas ambientales que se han ido resolviendo de mejor o peor manera. Ahondar en las raíces de todo ello nos parece un ejercicio necesario de comprensión de nuestro presente. Para hablar de la actividad minera en la historia de Andalucía, nos acompañan Félix Talego y Juan Diego Pérez Cebada. Bienvenidos, ¿qué tal estáis? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien acompañada para hablar del tema que nos ocupa. Félix Talego es profesor del Departamento de Antropología Social de la Universidad de Sevilla y Juan Diego es profesor titular de la Universidad de Huelva. Ambos tienen una trayectoria de investigación sobre la minería y también sobre sus efectos económicos, medioambientales y sociales. Y de todo eso es de lo que vamos a hablar justamente en nuestra tertulia. Quiero, Juan Diego, empezar contigo y dirigirte la primera pregunta. La minería, la actividad minera en el solar andaluz es una actividad de largo recorrido en la historia y nos gustaría que nos hicieras, aunque fuera brevemente, una aproximación a esa historia de la minería. Sí, muy bien. Efectivamente, la minería tiene una larguísima tradición en Andalucía. Y de hecho sus orígenes estarían en la prehistoria, en el calcolítico, y hay explotaciones en la zona de Huelva y hay explotaciones de cobre. Pero va a tener una primera etapa de expansión ya en la edad antigua, relacionada con el mítico reino de Tartesos y con su rey, Argantonio, que al fin y al cabo la propia etimología de ese nombre está relacionado con la plata, que va a ser efectivamente uno de los metales, de los varios metales que va a atesorar el subsuelo andaluz. Pero evidentemente después de la etapa de Tartesos, que por cierto nos sitúa en la historia, Tartesos en realidad fue atractivo precisamente para los pueblos que venían del oriente, del Mediterráneo, los fenicios primero, luego los griegos, por su minería, precisamente, ¿no? Uh-huh. por sus minerales que ya resultan demandados en el Mediterráneo, pero es cierto que realmente cuando comienza una explotación realmente intensiva de la minería va a ser unos siglos después, aunque todavía dentro de la Edad Antigua, y es con los romanos, la romanización de todo este territorio, la intensa romanización de todo el territorio andaluz, especialmente en la zona occidental, tiene mucho que ver también con, otra vez, con ese metal, con esos metales, el cobre, la plata, que vuelve otra vez a traer la atención de los romanos y que en Río Tinto particularmente otra vez, ¿no? Que nos va apareciendo desde el principio como una zona realmente muy importante desde un punto de vista minero. Uh-huh. Y pues efectivamente va a seguir siendo un polo de atracción, ¿no? para Roma. Pero es verdad también que a partir de ese momento va a haber un largo periodo, desde la Edad Antigua, quiero decir, hasta prácticamente el siglo XIX, en el que no va a haber extracción a gran escala de los minerales en Andalucía. Uh-huh. O sea que no se trata de una actividad minera, digamos, sin interrupción, aunque sí tiene una antigüedad importante, pero no de manera ininterrumpida. Sí, efectivamente. Claro, yo en esto querría, no sé, matizar quizá el discurso que muchas veces oímos acerca de lo que es la minería en Andalucía, ¿no? Que se plantea como una continuidad desde la prehistoria, lo ha dicho Juan Diego, ¿no? Pero él mismo acaba de recalcar que al final del periodo romano la actividad prácticamente desaparece o se reduce a una actividad minera mínima, artesanal, ¿no? Entonces, este discurso que escuchamos tantas veces de que hay una continuidad y que por tanto pues parece que, bueno, lo minero en Andalucía es definitorio de toda la historia de Andalucía, no es cierto en realidad, porque Juan Diego de esto sabe más, el siglo XIX representa un punto y aparte, porque es ya un tipo de minería diferente a una escala que no tiene precedentes, incluso comparándola con la minería del tiempo de Roma, que fue una minería intensiva, ¿no? Uh-huh. Entonces el siglo XIX es un punto de inflexión. Me gustaría que habláramos del siglo XIX como ese periodo dilatado en el que ya sí la minería tiene unas determinadas características y además es una actividad continuada, ¿no? Sí, realmente cuando Andalucía se pone en el centro del capitalismo de aquella época va a ser a partir del siglo XIX y gracias en parte, en buena parte, a sus minerales, ¿no? Tan es así y especialmente en todo el siglo XIX, pero muy especialmente, los especialistas hablamos de que la etapa dorada de la minería se inicia a finales del siglo XIX y más concretamente entre 1870 y 1913, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, que supone un punto de inflexión importante, luego uh-huh. lo veremos, ¿no? Pero realmente en ese momento es un momento absolutamente clave para la minería andaluza porque va a cambiar todo. Y es interesante en ese sentido contextualizar un poco más ampliamente porque el momento, esa Belle Époque que se llama en aquel momento, esa Belle Époque a partir de final del siglo XIX coincide con un momento muy interesante del capitalismo, porque es un capitalismo nuevo, un capitalismo que acaba de salir precisamente de una gran crisis, se llamaba Gran Recesión en los años 70, va a salir muy tocado. Pero es verdad que va a ser un poco catárquica para el capitalismo esa crisis porque va a salir reforzado. Y ese nuevo capitalismo va acompañado de una gran revolución tecnológica, una gran revolución energética, una serie de cambios fundamentales en la organización del trabajo y en la financiarización también de las propias grandes empresas, porque precisamente las grandes empresas son, digamos que un símbolo de ese nuevo capitalismo, ¿no? Uh-huh. Bien, pues en ese nuevo capitalismo que surge rampante a finales del siglo XIX, que está vinculado también a un aspecto que nos interesa particularmente, yo creo que hoy, desde luego a los investigadores nos interesa, porque es un momento también de una globalización de ese capitalismo, la primera gran globalización, la primera gran oleada globalizadora, y en ese contexto tan intenso, ¿verdad?, y tan interesante desde un punto de vista pues mundial, Andalucía va a jugar un papel fundamental. Porque y lo va a jugar fundamentalmente por su minería, precisamente, ¿no? El gran capital internacional, especialmente inglés, pero también francés, va a fijar otra vez su atención, como un poco ya lo hicieron los griegos y los fenicios, ¿verdad? Muchos siglos antes va a fijar otra vez su atención en Andalucía, porque Andalucía era, como lo denominó un historiador económico recientemente fallecido, por cierto, Jordi Nadal, los años 80 lo denominó el paraíso de los metales no ferrosos. Y efectivamente era el paraíso de los minerales, en términos generales, incluso de los ferrosos también, ahora diré algo al respecto, pero efectivamente lo que va a colocar a Andalucía en el mapa del capitalismo desde finales del siglo XIX va a ser muy especialmente su rol, su papel como suministrador de toda una serie de elementos de materias primas metálicas, minero metálicas, que van a surtir al capitalismo de esos elementos que son absolutamente indispensables. Hoy, por ejemplo, hablamos mucho de materiales críticos, ¿verdad?, para el crecimiento de nuestro propio capitalismo de este momento, ¿verdad? Pero ya en aquel momento fue esencial. Tan esencial que se van a organizar esa red de suministros en la que se va a convertir Andalucía, casi todas las provincias andaluzas, pero esa minería tan espectacularmente va a crecer entre los años a finales del siglo XIX, como vengo diciendo, se va a concentrar no solo, ahora veremos, pero especialmente en dos focos, podríamos decir, que además están en los dos extremos, ¿no? Uh-huh. Por una parte está obviamente la faja pirítica ibérica, no solo onubense, porque empieza de hecho en el noroeste de Sevilla, se extiende por el centro y norte de Huelva, pero es que llega también, compartimos ese espacio geológico con Portugal, porque se extiende por todo el Alentejo y va a llegar al límite ya del Atlántico noroccidental, en torno a una mina incluso muy famosa que se llama Aljustrel, ¿no? Y que es muy parecida, claro, es muy similar, geológicamente lo mismo, ¿no? Bien, pues esa zona tan importante de minería lo va a ser sobre todo por sus piritas. Y la pirita es un polimetálico, es un componente de varios metales, uh-huh. y varios de ellos son absolutamente esenciales para ese desarrollo del capitalismo en aquella época. Estoy hablando, por ejemplo, del cobre. Por cierto, algunos de estos también vuelvan a ser hoy muy interesantes desde un punto de vista de su viabilidad económica, ¿no? Para nuestra situación actual, digamos, ¿no? Uh-huh. Lo digo porque luego enlazaremos con algunas cuestiones al respecto, ¿verdad? Pero el cobre va a ser fundamental, por ejemplo, para un sector en auge en ese momento, momento de globalización y de crecimiento económico fortísimo del capitalismo, que va a ser la industria eléctrica, que van a hacer de hecho en ese momento y que va a necesitar de forma imperiosa esos cables de cobre, ¿verdad? Pero no solo el cobre. Bueno, de hecho, el cobre Huelva va a ser primer productor mundial a final del siglo XIX de cobre, pero no solo el cobre, el azufre, que es otro componente de la pirita y que es un elemento sustancial para otro sector punta de la época. Y ese sector punta es la industria química. Y el azufre se utiliza para hacer ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es el componente básico de la primera industria química de esta época. E incluso hay otros minerales también dentro de este primer polo. Estoy hablando solo del primer polo, ¿verdad? El polo de la faja pirítica ibérica. Hay otro tercer mineral que no es tan conocido, pero que también tiene su capítulo importante, más corto en el tiempo y en su impacto, que es el manganeso. El manganeso también, en torno al final del siglo I del siglo XX, también Huelva llegó a ser la primera productora mundial. Bien, pues si nos vamos al otro polo, al otro extremo de Andalucía, el segundo gran polo minero de Andalucía va a ser Almería, el plomo de Almería. Otro elemento sustancial, fundamental para ese gran capitalismo que se estaba organizando, los especialistas lo llamamos capitalismo monopolístico, ¿no? Uh-huh. Precisamente porque se basa, entre otras cosas, en esa grande empresa de la que hablaba antes. Bien, pues en ese capitalismo monopolístico necesita también plomo. Y Almería, las sierras de Gádor, por ejemplo, las que están próximas a la propia ciudad de Almería, van a proporcionar ese elemento esencial también, y de hecho se van a convertir, ya lo están haciendo desde principios del siglo XIX, incluso desde el final del siglo XVIII, pero el movimiento a gran escala y sobre todo las conexiones internacionales van a ser muy interesantes ya desde la primera mitad del siglo XIX, y de hecho, en la primera mitad del siglo XIX, Almería se convierte también en el primer productor de plomo del mundo. Con lo cual, bueno, pues podemos entender evidentemente que solo con estos dos polos ya se había colocado Andalucía como un elemento suministrador fundamental. Esta cuenca, además de Almería, va a perder un poco de fuerza, digamos, de peso económico la segunda mitad del siglo XIX, pero lo va a recoger se va a extender, digamos, esa cuenca minera hacia el este, hacia la zona de Linares, La Carolina, va a ser otra zona importante también de plomo, uh-huh, que va a surtir esos mercados internacionales. Y es interesante, al contrastar estos dos polos, porque si inicialmente, tanto en la zona de Río Tinto, la zona de Huelva en general y de Río Tinto, insisto mucho en Río Tinto porque va a ser la gran cuenca, la gran mina. Uh-huh. Desde entonces, ¿no? Bueno, lo era ya, de hecho, en la época antigua, ¿verdad? Lo hemos dicho, ¿no? Pero la inserción de estos materiales esenciales en la historia del capitalismo va a ser gracias a las grandes empresas de capital extranjero en la zona onubense, inglesa, sobre todo también francesa. De hecho, quien redescubre la minería onubense es Ernesto de Ligny, que es un empresario muy interesante francés, pero quien realmente lo va a explotar van a ser primero los ingleses, primero la gran Tarsis Sulphur Company y luego, y sobre todo a partir del año 70, Río Tinto Copper Company. Antes lo habían hecho también los españoles, pero digamos que son como pymes, podría decir hoy en día, son pequeñas y medianas empresas de capital español, pero que no habían logrado evidentemente el salto cualitativo que fue contactar y conectar con las grandes redes internacionales. Y algo más tardío, pero algo también similar va a ocurrir en Almería, en tanto que incluso en Almería estaba más atomizada, hasta bastante más avanzado en el final del siglo XIX esa minería. Sin embargo, al final del siglo XIX también aparece otra gran empresa, en este caso la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya, que va a ser, con Río Tinto van a ser las dos grandes compañías de España, y desde luego, hasta final del siglo XIX, dos de las mayores compañías de mineras extractivas e industriales de Europa, ¿no? Uh-huh. Y van a seguir un poco ese mismo, digamos que, patrón, ¿no? Pero claro, no solo se quedan además en esos dos extremos, quiero decir, los dos grandes polos, que con eso ya digo sería suficiente para situar a Andalucía en el mapa del capitalismo internacional, sino que también hay minería en otras provincias. He hablado de Jaén, pero también hay carbón, minería energética en Córdoba, o también hay hierro. Como decíamos antes, decía el profesor Nadal que el paraíso de los metales no ferrosos, pero también hay hierro. No en tal cantidad ni desde luego va a tener la expansión de estos dos polos, pero también hay hierro. Hay hierro, por ejemplo, en el Pedroso, aquí en Sevilla. Hay hierro en Málaga. Y hay hierro también, sobre todo, hay una cuenca interesante de hierro, que ahora se quiere reabrir, por cierto, en Granada. En Alquife. En Alquife, efectivamente, y en el Marquesado del Cenete también. Ajá. Así que, obviamente, cuando hablamos de la minería andaluza, no solo hablamos de su importancia, sino hablamos también de las distintas minerías, porque hay, como en este esbozo que he hecho de la minería, se observa que efectivamente es extraordinariamente diversa y, desde luego, muy interesante para el capital internacional, porque la mayor parte de estas minas están vinculadas a empresas francesas, en el caso de Almería, inglesas, en el caso de Huelva. De Huelva. Sí, en este panorama que él sintetiza por los amplios conocimientos que tiene, pero efectivamente pone de relieve cómo esta minería del siglo XIX es ya una minería industrial. Y es un punto y aparte porque la base, de suministro energético es exosomática, como se dice desde la economía ecológica, ¿no? Mientras que la minería interior, ¿significa? Exosomática significa que emplea fuentes de energía no animal, no humana ni no animal, sino procedente del carbón, primero, que ahí está también la nueva minería del carbón, luego ya después del petróleo y otras energías, pero sigue siendo fundamentalmente carbón y luego ya el petróleo, ¿no? Entonces, en lo que plantea Juan Diego, pues efectivamente hay una vanguardia y es uno de los puntos estratégicos de la minería en Europa y en el mundo, y una vanguardia en un sentido también más amplio, ¿no? Técnico, porque es el gran capital internacional. Uh-huh. y esto es algo que vamos a escuchar luego, actualmente también, ¿no? La minería presume siempre, con mayor o menor razón, de estar en la punta tecnológica y de aplicar siempre el último avance en tecnología, ¿no? En parte es verdad y en parte tiene que ver con una estrategia publicitaria, ¿no? Pero, por ejemplo, la mina, la histórica Corta de Río Tinto, la Corta, ahora no recuerdo el nombre, Corta Atalaya, es una de las primeras minas a cielo abierto. La minería a cielo abierto realmente es la representativa de esta nueva fase que se comienza a finales del siglo XIX, se va a continuar en la gran minería aquí en Andalucía, pero en todo el mundo, y los efectos de todo tipo, ambientales, laborales, de transformación del capital que tiene esa nueva estrategia de abrir grandes cráteres, son una cosa nueva realmente en la historia, ¿no? Uh-huh. No, simplemente quería indicar que esa brillante historia del capitalismo minero, es verdad que no termina en 1913 o 1917, decía que la fase, pues digamos que dorada, es entre 1813 y la Primera Guerra Mundial, no termina, pero es verdad que entra en un declive realmente muy, muy acusado a partir de 1917, la Primera Guerra Mundial. Hay baja de precios, los criaderos se agotan, hay muchísima competencia internacional, y esta gran minería, que efectivamente con esas características que dice Félix, se instala aquí, sin embargo ya no está. Los beneficios de esa minería ya no son tan elevados, y realmente es en una evolución que interesa contrastar también en el tiempo, porque cuando seguimos ese hilo temporal nos encontramos que en la época franquista, por ejemplo, es una época muy distinta, porque obviamente estamos en un Estado fascista muy intervencionista desde un punto de vista económico, que promueve una economía de autarquía, y una economía de autarquía y una minería tan abierta como esta, que vive de los mercados internacionales, no casa bien, ¿no? Entonces, la primera, sobre todo los primeros 20 años del franquismo fueron muy negativos para la minería, y esa minería comienza a recuperarse precisamente cuando, con los aires de liberalización de los años 60 del siglo XX, tecnócratas los planes de estabilización. El plan de estabilización, efectivamente, del 59, y todo eso abre España a Europa y al mundo, y otra vez la minería comienza a tomar vuelo, ¿no? Un vuelo que, sin embargo, es relativo en el sentido de que, porque va a continuar también así en la transición, pero el peso realmente de la minería nunca va a ser, por supuesto, la de finales del siglo XIX. Va a ser, no voy a decir marginal, pero sí con un peso económico en términos PIB, por ejemplo, en términos de esa macromagnitud, bastante pequeño. Entre otras cosas porque España se está adaptando también al tipo, digamos, de perfil económico de Europa. Y en Europa, claro, estaba de moda, digamos, que los países más avanzados se tercerizaban, y ese tipo de industria pesada ligada a la minería era de la primera fase de la revolución industrial, por lo tanto todos los países europeos redujeron el peso, y España también iba en esa tendencia hasta finales del siglo XX, en donde hay una etapa de recuperación en la que estamos ahora, de la que hablaremos un poquito después. Exacto. Quería plantearos otra cuestión. Felia avanzaba ya lo de la explotación minera, cielo abierto, etcétera, ¿no? El impacto ambiental de la actividad minera, que tiene también, entiendo, un recorrido histórico. El agua, el aire. Vamos a empezar por el aire y por los suelos. Sí. Bueno, toda actividad minera tiene unos efectos ambientales. Son consustanciales a todo tipo de minería. Aunque bien es verdad que dependiendo de la minería, es decir, de los materiales que se extraen del subsuelo, al ponerlos en contacto con los elementos atmosféricos, con el agua de superficie, etcétera, las reacciones químicas son distintas, pero siempre hay reacciones, y siempre hay reacciones que son más o menos tóxicas para la vida en general, para la vida humana en particular, ¿no? Refiriéndonos en concreto a la faja pirítica ibérica, lo que hay ahí, antes lo decía Juan Diego, son piritas, o también llaman los ingenieros de mina sulfuros polimetálicos. Es decir, es un cóctel que viene envuelto básicamente en azufre, en sulfuro, y ahí están un abanico muy amplio de metales pesados, plomo, cadmio, zinc. Cobre, fundamentalmente, que ha sido la extracción principal históricamente ahí y todavía. ¿Qué pasa? Tanto el azufre como los metales pesados, al entrar en contacto con la atmósfera, con la superficie, porque en la evolución de la, digamos, de la deriva de continental y de la estabilización de la superficie terrestre del suelo, estos son materiales que han tenido poco contacto con la superficie. Al extraerlos a la superficie, la vida en general no está adaptada para integrarlos metabólicamente, eliminarlos y utilizarlos. Bien, es verdad que de todos estos minerales hay proporciones ínfimas en los organismos vivos, pero ínfimas, ¿no? Uh-huh. Entonces, los efectos de, en concreto, de los sulfuros polimetálicos son elevadísimos. Uh-huh. Es una de las minerías más contaminantes que hay. Entonces, esta condición de contaminación de la minería ha sido históricamente subvalorada, no tomada en consideración, o ha sido considerado un mal necesario o un mal menor en aras de un desarrollo, de un crecimiento, que son concepciones del progreso y del desarrollo que quizás hay que revisar a fondo. Y yo creo que es cada vez más urgente revisarlas a fondo, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, en el siglo XIX, en la zona de Huelva, todo eso se puso de manifiesto, todos estos gases que emanaban de la, como consecuencia de la actividad minera, sí. Y tal, incluso están recogidos, sí, en novelas y en películas, ¿no? Sí, pero sí, bueno, sí, esto sí. Es, históricamente es así, ¿no? Es así. La cuenca minera de Río Tinto, hay un enorme problema de conflictividad social, de respuesta, de reacción ante esta nueva minería a una escala sin precedentes que llega en la segunda mitad del siglo XIX, y se organizan todo lo que se llamaron ligas antihumistas, y se federan, y llega a haber, si no recuerdo mal, casi 60 y tantas ligas que abarcan una buena parte de la provincia de Huelva, desde la sierra, Aracena, por ejemplo, Linares, todo lo que es el Andévalo, y uh-huh, llegando hasta el condado, como reacción al problema de los humos. En la prensa se conocía a toda esa comarca de toda Huelva como el país de los humos, porque lo que hacía esta minería a escala industrial ya se había hecho antes, pero se multiplica el problema al elevarse la extracción a esas cifras que lo convierten a Huelva en primera productora mundial, ¿no? Entonces, se quemaba. Las piritas se quemaban al aire libre con enormes cantidades de leña, que son una de las causas de la desertificación que vemos en buena parte de Huelva hoy, como efecto todavía de aquello. Se quemaban al aire libre y liberaban enormes cantidades de ácido sulfúrico y de otros metales en suspensión, ¿no? Entonces llegaba el problema a tal grado que cuando se producía una situación anticiclónica en la comarca, en las comarcas mineras, se hablaba de la manta, porque una nube negra se posaba sobre las localidades, uh-huh, sobre todo el territorio, uh-huh, quemaba toda la vegetación, dañaba irreversiblemente a los animales, que eran inaprovechables para alimentación. Claro. Y entonces lo que hacía la gente incluso era marcharse de los pueblos llanos y subirse a las colinas, porque la manta se asentaba, y entonces para poder respirar, ¿no? Uh-huh. Hay un debate, una serie de luchas tremendas, y hay un momento crítico. Una manifestación ha sido llevada al cine, uh-huh, en el corazón de la tierra, a partir de la obra de Cobo Wilkins. Uh-huh. Y hay una manifestación en la que convergen en Río Tinto, por ejemplo, la comitiva que venía de Zalapea venía presidida por la banda de música, en plan festivo, pacífico, con mujeres, con niños, con hombres, ancianos, de todo. Y aquello acaba a tiros. Y acabó a tiros, acabó con una masacre que estudios recientes demuestran que sobrepasa las 200 personas, ¿no? Y está considerado una de las primeras manifestaciones de tipo ambiental, de protesta ambiental por la contaminación en el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, el nivel de contestación que hubo en toda Huelva y particularmente en la comarca fue intensísimo, pero claro, es ahogada en sangre, realmente es ahogada en sangre. Uh-huh. Uh-huh. Juan Diego. Realmente es el año de los tiros, que así se llama, el 4 de febrero de 1888, es un hito en la ecología política, y es un hito en la historia de la contaminación, y sobre todo quizás se entiende todavía mejor, ya que lo conocemos realmente bien, aunque siguen apareciendo elementos nuevos, ¿no? Pero conocemos el evento bien, quiero decir, lo contextuamos de forma adecuada cuando entendemos que estamos ante un problema que es global, que parezca sorprendente. Es global. El proceso de globalización que está teniendo lugar en el capitalismo, y que antes me aproximaba a él, resulta que deriva, digamos, de una utilización muy intensa de tecnología punta, de nueva energía, como el petróleo, como la electricidad, de nuevos materiales, y todo eso, evidentemente, se hace sobre la tierra, se hace sobre el territorio, y causa realmente una gran diversidad de impactos, no solo en Huelva, que es la cuestión que quería poner sobre la mesa, sino que es el impacto es global, en tanto que finales del siglo XIX, hemos hecho una investigación de carácter internacional, y a finales del siglo XIX se están simultaneando procesos de respuesta social ante los problemas de contaminación en todas las grandes cuencas mineras del mundo, en Gran Bretaña, en Alemania, en Francia, en Portugal, en nuestro vecino Portugal, que es un país también con mucho potencial minero, en Estados Unidos o en Canadá, y hasta en Japón. En torno a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, está habiendo manifestaciones, está habiendo oposición, a veces violenta incluso, a veces reprimida violentamente, quiero decir, por ejemplo, en Japón. Y por lo tanto estamos ante un fenómeno que no es un fenómeno muy llamativo, y evidentemente los especialistas estamos destacando ese aspecto tan extremo, en muchos sentidos, del año de los tiros, pero realmente es quizás un ejemplo extremo de un acontecimiento, de una situación que se está dando en todas las grandes cuencas mineras del mundo, ¿no? Y que además se está dando, luego, si tenemos tiempo, vamos a hacer referencia a ello, se están dando muy especialmente en Andalucía. Desde esa época, no solo en Huelva, que por supuesto Huelva, digamos que es un ejemplo de cuenca minera de conflictividad muy intensa, de las más intensas, yo diría, del mundo en este momento. Sí, si me permite, a lo que dice Juan Diego, es un hecho llamativo, y esto es un tema de discusión entre los especialistas, y bueno, tenemos una red internacional que nos dedicamos a estudiar estos problemas. Es llamativo que cuando llega esta nueva minería industrial, las poblaciones reaccionan, se levantan, protestan, se organizan y hacen grandes movilizaciones. Hay algunas, el caso de los tiros, como dice él, es un hito mundial, pero hay, por ejemplo, en Japón, él ha estudiado también el caso de Japón, un caso con unos paralelismos muy interesantes, también en la misma época, porque la minería llega de nuevo a tierras donde las actividades son, y quienes protestan son los agricultores, los campesinos, los pescadores, la gente que está arraigada al territorio. ¿Y comparten también, como Huelva, estos otros territorios, esa situación colonial? Sí, son situaciones en su mayor parte coloniales, porque la minería es internacional, y es que ya desde antes, las grandes compañías, ya desde antes del siglo XIX, por ejemplo, Lewis Mumford tiene estudiado el tema de la minería, al que da mucha importancia, y él dice que la estructura del capitalismo internacional nace en la minería en el siglo XVI en Europa, sobre todo en Alemania y en Inglaterra. Y en el siglo XIX las grandes compañías punteras en cuanto a organización internacional, a transnacionalización, son las mineras. Y detrás de ellas van otros muchos tipos de compañías, pero las mineras en la vanguardia de todo esto, y así sigue siendo hoy, yo creo que en gran medida, ¿no? Pero es interesante luego, y habrá quizás ocasión, solamente lo menciono, cuando la minería se establece y gana la primera batalla decisiva, luego después, y esto es un tema de debate, la capacidad de respuesta de esas comarcas decrece y a veces incluso desaparece. Y nos encontramos muchos casos, y esto estamos pendientes de ello, hacen falta más estudios, en las grandes cuencas mineras del mundo no hay respuesta a la minería, porque se ha asumido, y la memoria del territorio y la memoria de los paisajes para los que ya viven allí es de un paisaje de minería. Se ha olvidado la situación anterior. Me gustaría que volvierais brevemente hablando del impacto sobre el suelo, sobre las minas a cielo abierto. Yo soy de una zona en la que hay una mina a cielo abierto cerca, pero yo no la había visto mirando hacia adentro como cuando fui a Río Tinto la primera vez. Eso verdaderamente es una herida en la tierra, ¿no? Es un ejemplo muy extremo, ¿no?, de esa situación. De hecho, todavía hoy en día, la Corta Atalaya, que es una de las primeras grandes cortas a cielo abierto del mundo, sigue siendo el mayor agujero de Europa. Hoy, casi 20 años después de que se construyera, ¿no? Y efectivamente es un ejemplo muy extremo. Por cierto, en Corta Atalaya, cuando hablamos de cuestiones medioambientales, nosotros nos gusta siempre subrayar el lado social de las cuestiones ambientales. Y lo digo precisamente con un ejemplo que voy a poner a continuación, y es que Corta Atalaya había una veta, digamos, en esa zona, evidentemente, y por eso se hizo ese agujero en el suelo, pero es que encima de esa zona había un pueblo, estaba el pueblo de Río Tinto Antigua, de hecho, ¿no? O sea, tuvieron que trasladarlo, claro. Acabar con todo el cuerpo, con todo el pueblo, y colocar el pueblo en donde está en este momento, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que esa enorme huella en el paisaje es también una enorme huella en el paisanaje. La gente termina... Desarraigo, ¿no? Claro, exacto. Es una buena palabra para significar esta cuestión, porque efectivamente se desarraigan de tal manera que esa memoria colectiva de la que hablaba Félix desaparece. Y cuando desaparece esa... Y es sustituida por otro tipo de memoria vinculada mucho a la cultura minera, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto al mundo laboral minero y todo eso que es muy, por supuesto, muy, muy aceptable y muy respetable absolutamente, pero que sí parece como que se sobrepone a esa... A esa memoria colectiva anterior. Uh-huh. De todas estas cuestiones de las que venimos hablando, creo que el agua también representa un elemento fundamental que también tiene recorrido histórico, ¿no? En esta problemática o en este conflicto, en esta especie de difícil relación, ¿no? Uh-huh. Entre la actividad minera y los recursos uh-huh. naturales. Enlazando con lo que decía ahora Juan Diego, qué llamativo, ¿no? Qué significativo el hecho siguiente, ¿no? Hay testimonios, que está recogido el propio Juan Río, tiene estudios sobre eso, testimonios de agricultores y ganaderos en los años 1860, 1870, en la zona de Río Tinto, recién, una investigadora brasileña que está haciendo la tesis aquí, Maika Zampier, ha descubierto, y luego con Juan Diego los han analizado, unos documentos del Ayuntamiento de Aznalcóllar en 1845 y 1850 y tantos, donde el Ayuntamiento de Aznalcóllar, con la población de Aznalcóllar, se levanta como consecuencia de un efecto de contaminación en el río del que bebe la gente y del que bebe el ganado. Uh-huh. Y en Río Tinto tenemos testimonios de agricultores y ganaderos que se quejan de que su ganado ya no puede beber en los abrevaderos. ¿Qué ha pasado? En 2017 hay un escape de una balsa de contención de una mina abandonada en La Zarza y el río Odiel se convierte en un río rojo y completamente tóxico por la avenida hasta la propia ría de Huelva, la ría de Odiel, en un río muy contaminado. No hay uh-huh. reacción río abajo en ninguna de las poblaciones, porque la memoria que tienen estas poblaciones hoy, se ha perdido la memoria de hace 140 o 150 años y es la de un río muerto. Y como es un río muerto, nadie se extraña de que venga una riada de más agua intensa roja. De agua roja, ¿no? Uh-huh. Pero cuando esto empezó a llegar como agua roja, la gente sí se quejó, la gente sí se levantó. Uh-huh. Esto es llamativo, ¿no? Uh-huh. Sí, efectivamente es una prueba también, la hemos encontrado en otras cuencas y en otras minas, es una prueba de que los conflictos sociales relacionados con la contaminación son consustanciales, lo decía también Feli hace un momento, ¿no? Son consustanciales a la mina. Hace muy poco tiempo no los conocíamos, pensábamos, bueno, sí se conocía el año de los tiros y poco más, ¿no? Incluso de carácter internacional, quiero decir. Sin embargo, cuando se profundiza en las grandes cuencas, se observa efectivamente que esos conflictos están ahí desde muy, muy primera hora. Claro, en Aznalcóllar además, que luego tiene la historia que tiene, con la rotura, ¿no?, de la balsa de Aznalcóllar, terrible, el desastre de 1998, desde el principio de su explotación, la compañía minera que en los años 40 comienza a explotarla, en el 43, 44, en el 47, ya hay una reacción por parte del ayuntamiento, que dice literalmente que el río Crispinejo, que por cierto luego se va a llamar, ahora se llama río Agrio, uh-huh. por la acidez de las aguas, porque ha acabado con la vegetación. Claro, pues tres años después de que empiece una explotación, que además no era gran minería todavía, era una compañía inglesa, pero estaban todavía los inicios, y el sistema era el tradicional de lixiviación y de precipitación, que es un sistema que obviamente acidifica mucho las aguas, pero que no incorpora, por ejemplo, como van a incorporar otros métodos, como la flotación a principios del siglo XX, no incorpora elementos químicos, por ejemplo, ¿no?, para que tengamos una idea, pero sí que es muy contaminante, tan contaminante que en tres años se carga el río Crispinejo, tan contaminante que hoy no existe. Y ese en donde estaba el río Crispinejo está hoy las dos balsas de Aznalcóllar, por cierto, una de las que se rompió. y la otra, ¿no? Y entonces yo creo que es para reflexionar seriamente sobre esas cuestiones, porque Annalcollar, entre otras cuestiones, seguramente las personas de Annalcollar no tendrán siquiera ya ese conocimiento, por lo que estábamos diciendo, se quejan porque en ese momento Annalcollar era un pueblo fundamentalmente ganadero. Claro. Y el alcalde llega a decir que hay animales que han bebido del agua y que se han muerto. Sí, literal, dice el documento. Dice también que beben agua las personas y han tenido vómitos, han tenido padecimientos, dice, han tenido dolores fuertes, ¿no? No habla de muertes, ¿no? Pero sí habla de muertes de animales. Claro. Y a ellos les interesaba mucho, claro, porque era su actividad. Nos vamos a centrar en el siglo XX y antes de hablar de todo el proceso histórico del desarrollo de la minería en el siglo XX, me gustaría que aclaráramos un concepto que a mí me parece fundamental. Creo que no es lo mismo, y vosotros ahora lo vais a explicar estupendamente, extracción minera que extractivismo, ¿no? Son dos conceptos diferentes que pueden servir para situarnos históricamente, ¿no? Claro. Son dos conceptos distintos, pero son dos conceptos muy relacionados. De claro. hecho, cuando surge el término extractivismo, surge en los años 60-70 en los investigadores americanos, sudamericanos, porque ellos están muy preocupados con los efectos de un proceso de industrialización acelerada que está teniendo lugar en aquellos países, ¿no? Y también en la liberalización que implica la llegada de grandes empresas mineras ya entonces, a suelo sudamericano, y entonces ellos observan las consecuencias sociales, primero, todavía no ambientales, pero sociales, negativas de la llegada masiva, ¿no? Y claro, entonces comienzan a tejer ese concepto de extractivismo y aplicarlo primero a la minería, no solo hay extractivismo en minería, hay extractivismo también en el petróleo, se habló desde muy pronto de extractivismo, hoy extractivismo, por ejemplo, de los monocultivos de soja, de las grandes plantaciones, también se habla claro. de extractivismo. Hoy en Europa se habla de extractivismo pesquero, por ejemplo, también, e incluso extractivismo turístico. Es decir, este es el recorrido que ha tenido la palabra desde su origen, pero su origen es minero, entre comillas, ¿no? Y en realidad a lo que hace referencia, básicamente, es a una economía basada una economía exportadora basada en los mercados internacionales y cuyo producto estrella es una materia prima, con un escaso valor añadido, con un escaso procesamiento, transformación industrial, quiero decir, ¿no? Uh-huh. Y que además ocupa una parte fundamental de la cesta exportadora de ese país, ¿no? Se establecen incluso cifras que establecen que una economía de un país o de una región es extractivista si más del 50% de la cesta exportadora, de la cesta de productos exportadores en valor, es minera, ¿no? O de otro tipo, ¿no? Primaria. Primaria. Hay un concepto vinculado precisamente al extractivismo de origen sudamericano, que es la reprimarización de la economía, porque muchas veces economías que están relativamente industrializadas pueden dar un paso atrás cuando se dejan influir por este tipo de explotaciones de carácter extractivista, ¿no? Y bueno, creemos que hoy está muy... vale la pena recuperar ese concepto, que también está relacionado a otro concepto actual que nos interesa mucho. Estamos en un momento de globalización del capitalismo, como todo el mundo sabe, ¿verdad? Estamos en un momento de revolución tecnológica, como también todo el mundo sabe. Y precisamente en este caso otra vez las grandes empresas mineras están a la vanguardia de muchas de esas nuevas tecnologías que todo el mundo está utilizando además, ¿no? Y en ese sentido es interesante porque digamos que la historia no siempre va hacia adelante y a veces no la evolución de la economía de un país no tiene que ir siempre siguiendo unos pasos determinados, sino que también puede haber pasos atrás en el sentido de esa reprimarización de la economía de la que hablaban los economistas y los historiadores y los sociólogos sudamericanos, pero hablaban también del concepto de periferialización, de cómo el centro está uh-huh. expeliendo, está expulsando aquellas actividades como la minería, sobre todo la extractiva. No hemos dicho que hay minería extractiva y luego hay otra minería que es la industrial, digamos, que es la de transformación, ¿verdad? Cuando se habla de extractivismo, sobre todo se habla de la economía minera de extracción, ¿no? De esa uh-huh. primera parte. Y ellos hablan precisamente de que hay un proceso de periferialización de estas actividades porque el primer mundo, en este caso el centro, el núcleo del capitalismo, no tiene interés en desarrollar esas actividades porque tiene una legislación medioambiental y social muy avanzada, etcétera, etcétera, ¿no? Porque no lo quiere, ¿no? Y vuelve a estar de moda. vuelva a estar de actualidad esa cuestión, ¿no? Sobre todo si nos venimos a la Europa de hoy en día y observamos que la Unión Europea en este momento pues está pasando por un momento también de globalización como todo el mundo, y ese proceso de globalización a veces le afecta de forma no precisamente positiva, ¿verdad? Hay una nueva lucha de titanes, se podría decir, en la que Europa está teniendo cada vez menor peso, tristemente esa es la verdad, y en la que la minería tiene un valor geoestratégico renovado. Pero los escombros, la escoria... Claro. Y lo que resta va a la periferia. Periferia son los sures. Exacto. Ahí está la cuestión sobre la que estamos investigando, ¿no? O sea, y por eso nos interesa ese concepto de periferialización de los sudamericanos, ¿verdad? Porque a ver si es que resulta que la Unión Europea está promoviendo políticas de mineras para favorecer que en los sures del norte, en los sures de Europa, se establezca esa minería. Creo que Félix tenía algo que... Sí, en torno al extractivismo, la definición que acaba de hacer Juan Diego es correcta, estoy completamente de acuerdo, pero se puede hacer una extrapolación. El capitalismo en sí es extractivista en sí, es decir, porque hay un productivismo y el productivismo es extractivista, y puede resumirse en un eslogan que muchas veces incluso se oye por parte de los responsables políticos, de economía, de los expertos en economía, ¿no? Es el siguiente: más es mejor, más extracción es mejor, más producción es mejor, siempre más, ¿no? Entonces, desde una perspectiva crítica, que yo creo que es necesaria o al menos es lícita replanteársela, más en qué y más para qué. Claro. Y también en minería. Sí, evidentemente no vamos a renunciar a la minería. Ha venido para quedarse desde hace miles de años. Pero ¿qué minería y para qué fines? Esta es la cuestión, ¿no? Pero la economía convencional, la economía dominante, la economía ortodoxa, podemos decir, ha resuelto eso previamente, desde hace 150 años, y no se quiere bajar de la burra. Más es mejor. Y esto, los efectos medioambientales de la minería en particular, sobre las aguas, antes ha hablado de las aguas, a diferencia de la contaminación por humos, que se marcha, crea un efecto que es lo que se llama la lluvia ácida, pero la acidificación del agua permanece por siglos y a veces por milenios. De manera que una actividad de una mina que hoy en día puede durar 30 años como mucho, va a dejar un efecto de acidificación y de metalización de las aguas por siglos. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Es necesario reflexionar sobre todas estas cuestiones y que el debate llegue, y no lo está viendo como tendría que verlo. De hecho, estamos en un proceso de reactivación de la minería en Andalucía, que me gustaría brevemente que comentarais y diciendo cuáles son sus consecuencias. Sí, bueno, el proceso de reactivación está vinculado al argumento que utilizábamos antes, ¿no? A partir de en torno a hace 20, 25 años, hay una recuperación, aunque todavía en niveles, digamos que mínimos, de esa actividad minera en determinada zona, entre otras Andalucía, pero definitivamente cuando esa iniciativa se va a ver impulsada va a ser a partir del 2008. En el 2008 hay una disposición comunitaria, la iniciativa sobre materias primas, que va a ser muy importante, porque esa partía, digamos, de una realidad objetiva, y es que en esa lucha geopolítica de la que hablábamos antes, Europa es muy demandante de materias primas minerales estratégicas, hoy se llaman críticas. De hecho, importa un 25% de toda la minería internacional, pero solo es capaz de generar un 3%. ¿No? Y sobre esos dígitos se va a poner en marcha toda una gran iniciativa de carácter europeo, por cierto, con muy poco aliento, digamos, popular, ¿no? Yo creo que creemos que debería haber sido obviamente trasladada a la opinión pública, porque está siendo realmente una iniciativa que va a tener consecuencias desde el punto de vista social, económico y medioambiental por siglos, como estamos diciendo, y creo que era de justicia que la población lo conociera. En cualquier caso, se tomó esa iniciativa, y a partir de ahí esa iniciativa sobre todo sirvió especialmente como cobertura a toda una serie de leyes de estrategias mineras nacionales que van a aparecer a partir de ese momento. Y esas, cuando hacemos un repaso rápido de esa estrategia minera, resulta que están precisamente en esa periferia de la que estamos hablando. Es verdad que por razones geológicas, porque ahí hay yacimientos importantes, lógicamente, claro, pero también porque son zonas, desde el norte de Escandinavia hasta Irlanda, pasando por el sur de Portugal y de Andalucía, hasta llegar a Grecia o algunos países del este, son zonas muy vulnerables económicamente, con graves problemas económicos y con graves problemas de desempleo. Y precisamente esa ley llega, esa disposición llega en el 2008. Quiero recordar que es el primer año de la gran crisis. Claro, de la gran recesión del 2008-2012. Yo sobre esto de la remineralización, si me permitís, voy a aterrizar en algunos casos andaluces muy llamativos, ¿no? Por ejemplo, la posible reapertura de la mina de Aznalcóllar va a exigir que casi cuatro veces la cantidad de agua ácida y metálica que fue derramada con el accidente de Aznalcóllar tenga que volver a pasar por el Guadiamar, supuestamente depurada, pero supuestamente depurada, y los residuos van a quedar ahí. Y sin embargo, todas las autoridades y todos los partidos políticos con presencia real en el Parlamento han declarado su posición favorable, con lo que eso implica de riesgo medioambiental a una escala difícilmente imaginable. En el caso de Río Tinto, la actual empresa multinacional que explota Río Tinto, Atalaya Mining, tiene planteado un recrecimiento de tres balsas que hay ahí, que actualmente ya tienen 30 veces la cantidad de residuos altamente tóxicos y peligrosos, y quieren recrecerlas prácticamente al doble, es decir, alcanzando mayor altura que la pirámide azteca más alta que existe en México. Entonces, estamos hablando de unas cuestiones de una escala realmente difícil de imaginar. Hay que pensar en esto críticamente. Pues efectivamente, yo creo que nuestras oyentes y nuestros oyentes, después de escuchar nuestro programa, son conscientes de que habéis desplegado un mapa en el que habéis puesto la actividad minera, su carácter histórico, pero también las tensiones sociales, también los problemas medioambientales y cuál es el futuro. Yo creo que hay mucho, o cuál puede ser y por dónde podemos adivinar que debería ir o no en función de la conservación de la vida, ¿no? Sí. En cualquier caso, creo que tenemos mucha información y ha sido expuesta de manera muy rigurosa, como siempre hacéis. Muchas gracias a ambos por participar en este programa. Gracias a ti. Gracias a ti, Pura. Han escuchado Andalucía, un pueblo con historia, en RAI, Radio Andalucía Información, un programa de la Fundación Blas Infante. Escuchado